gritar con calor. Abrir todo el pecho pa' echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. Pájaro que abandona cielito lindo su primer nido, vuelve y lo haya ocupado, cielito lindo y muy merecido. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír y su llanto. Cómo sufrió por ella y hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, lloraba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Gemía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que mi alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Qué lejos estoy del suelo donde nací. Nostalgia invade mi pensamiento.